Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, tengan todos. Estamos arrancando la última hora de este martes 16 de noviembre. Aquí por Radio El Mundo, esto se llama Con Otros Ojos. Mi nombre es Leandro Selén, me acompaña la señorita Mariana Prado. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro. Estamos transitando el programa número 46. Nos falta poquito para llegar ya a los 50 programas, a completar casi un año. Desde que arrancamos ese 5 de enero, fue de este año. Y... aprovecho para anunciar algo que en realidad ya lo sabía de hace un tiempo largo. Y es que vamos a continuar el próximo año, durante todo 2011. La gente de Radio del Mundo nos ha, de alguna manera, renovado su confianza en que continuemos durante todo el 2011, siempre con producción de Vicom. Así que, bueno, aprovecho en este momento que estaba hablando de cuántos programas estábamos por llegar para decirle que el año que viene vamos a continuar en este mismo horario, los martes de 23 a 24. Así que probablemente a esta altura del año, un poquito más adelante estaremos, o por ahí a esta altura estaremos hablando de los 100 programas. Ineludible abordar el tema presupuesto. Venimos de una semana bastante complicada en cuanto a las relaciones oficialismo-oposición, las relaciones intro-oposición. Nuevamente me remito a ese primer programa que cuando arrancamos el 5 de enero, porque también hablábamos de un año que se venía tremendo. Sí. En ese momento nos agarró plena época de la novela del Banco Central con un Martín Redrado que no terminaba de irse, que se resistía a salir aún cuando ya lo habían relevado. Que prosiguió después en adelante cuando se iniciaron las sesiones parlamentarias y el primer tema fue justamente el tema de las reservas, el tema del pliego de Mercedes Marcó del Pon, una lucha encarnizada que a priori cualquiera evaluaba que iba a una derrota segura al oficialismo por contar con minoría en ambas cámaras. Sin embargo, la situación fue distinta. El pliego de Marcó del Pon se aprobó, la utilización de reservas también. Martín Redrado se fue del Banco Central. Y ahora estamos en una situación bastante parecida. Creo que de alguna manera nosotros habíamos pronosticado que ese primer debate, esa primera discusión tan fuerte, de alguna manera designó que iba a marcar todo el 2010. Sí. Por la relación de fuerzas que existe en el Parlamento y que por un gobierno que a pesar de eso no se mostraba ni mucho menos debilitado, sino que encaraba como si no tuviera, digamos, minoría en el Parlamento. Uh-huh. Seguía manteniendo el mismo modo de negociación fuerte, digamos, sin flexibilizar, sin otorgar concesiones, y que de alguna manera se había decidido que se iba a jugar por todo o nada, y así fue durante todo el año. ¿Por qué iba a cerrar el año? La llegada de Mercedes Marcó del Pon al Banco Central marcó uh-huh. eso un poco, ¿no? Exactamente. Nada, ir por más todavía y no quedarse a mitad del camino. Exactamente. Y bueno, como decía, ¿por qué iba a cerrar el año de otro modo? No, el año iba a cerrar seguramente así como lo arrancamos, con una discusión fuertísima. Que ahora está teñida por esta suerte de denuncias sobre supuestos sobornos, coimas, presiones, llamados, aprietes. Bochornoso realmente, porque es casi seguro cómo va a terminar esto. Nadie va a denunciar a nadie, nadie va a ser investigado y no va a pasar nada. Lo que sirve es para hacer un poco de ruido. Pero la sospecha ya se plantó. Sí, la sospecha se plantó, pero me parece que la gente ya está bastante curtida, el público en general está bastante curtido con este tipo de situaciones. Y por ahí alguno que otro querrá tomar partido por decir, tiene razón Elisa Carrió, no tiene razón Elisa Carrió, tiene razón el gobierno, no tiene razón el gobierno. Pero de alguna forma, más allá de si uno está de acuerdo o no con el proceder del gobierno, si a uno le parece que el presupuesto es un dibujo o no, más allá de esas cuestiones que se pueden discutir, esta supuesta situación de intento de soborno es un mamarracho realmente que poco se sostiene. porque las dos legisladoras que primero que nadie saltaron con estas denuncias, que fueron Cynthia Houghton y Elsa Álvarez, enseguida nomás, digamos, no duraron ni 5 minutos en su postura, que salieron a aclarar que en realidad no era tan grave como se intentaba instalar, o sea, que no había habido intento de soborno, primero, chau. O sea, tiró abajo la Vanesco, sí, de Cristina, sí, que había hecho circular y se agarrió. Las dos dijeron, no, intento, sí, de soborno, no me ofrecieron plata, dijeron las dos. Bueno, ¿qué ofrecieron? ¿Qué ofrecieron entonces? Ninguna de las dos dijo nada. Dijeron que, sí, no hubo presiones. Eso lo dijo Álvarez. Álvarez dijeron que no hubo presiones, que simplemente la llamaron, le preguntaron, y hasta cuando lo contó, fue increíble, porque lo contó como si hasta se lo hubieran pedido, por favor, sí, y con muy buenos modales, porque ella dijo, no, una persona que me conoce en mi provincia me dijo, si a vos no te generaría ningún problema, con estas palabras dijo, si a vos no te generaría ningún inconveniente retirarte para... no embarrar, digamos, la posibilidad de que se apruebe. O sea, todo con formas muy educadas, si uno lo ve. Houghton, por otro lado, fue menos precisa, quizás, pero también habló de que la invitaban a retirarse. Y no habló más de nada, no habló de no quiso decir quién era, primera principal, lo cual parece vergonzoso. Sí, totalmente. Houghton debería dar el nombre de una vez por todas, y si no lo da... A mí me parece que va a quedar muy mal. Y de alguna manera va a haber que tiene que haber algún castigo. Tiene que haber algún castigo para a quien se encuentra queriendo sobornar a un legislador. Pero también tiene que haber un castigo para aquel legislador que miente y que dice, a mí me quisieron comprar, y eso no es así. Porque si no, ya venimos de una actividad política que a principios de siglo... 2000, 2001, llegó hasta, yo creo, no sé, hasta el último subsuelo. Pudiésemos haber seguido bajando, pero digo, de lo que conocemos en los últimos 30 años, creo que no caímos más bajo que eso. Logró recuperarse de alguna manera no solo el país, sino la clase dirigente en algún sentido, digamos. Fue empezando a generar un poco más de expectativa. Si bien no tenemos una clase dirigente de la cual nos sintamos súper orgullosos, creo que recuperó cierta expectativa, cierta idea de que se discutían cosas... Bueno, volver a caer en esto ya sería nuevamente tirar al suelo. Y me parece que no se puede permitir que gratuitamente cualquier legislador o no legislador termine ensuciando a otro legislador. Digo, si hay pruebas, está fantástico. Si hay forma de probarlo, bueno, adelante con la investigación, que se haga lo que se tiene que hacer. Pero ensuciar de manera gratuita me parece tremendo. Sí, además pareciera que quedan como más en evidencia cuál es el modo de manejarse... de la oposición. Con la 125, digamos, se deslizó alguna forma de manejarse la oposición, pero no quedó tan en evidencia como ahora. Tampoco, bueno, no tenían tampoco la mayoría como tienen ahora. Pero bueno, esta cuestión de manejarse a través de denuncias que no se sabe, que no se pueden comprobar, de falta de discusión de proyectos. O sea, yo lo que veo es eso, no se están discutiendo los proyectos, no se está discutiendo, el oficialismo le contesta que ningún gobierno en la Argentina, gobierno democrático, gobernó sin el presupuesto propio o con el presupuesto dado por otra... una fuerza política opositora. Exactamente. Y la respuesta de la oposición, en lugar de ser una discusión sobre por qué debería trabajar con un presupuesto distinto al gobierno, o sea, dar esa pelea, dar ese debate de ideas, por qué ellos creen que el gobierno tiene que gobernar con el último año de la gestión con un presupuesto hecho por Prat-Gay, tendrían que dar esa discusión, tendrían que dar ese debate. En lugar de darlo, la respuesta es una denuncia que no se sabe, que queda en como entre tinieblas, que no queda clara, que sí, es todo. Sí, sí. Y nunca llegamos al debate de la idea. Yo nunca no logré escuchar de ningún legislador por qué defienden que un gobierno tenga que gobernar con el presupuesto hecho por alguna fuerza opositora. Realmente no, el argumento no lo escuché a la respuesta a lo que el oficialismo está planteando. Que el gobierno tiene que gobernar con su propio presupuesto. Uh-huh. Entonces, ese debate de ideas que está faltando me parece que está quedando también más en evidencia. Y por ahí tenés razón vos en esto que decías, que la gente ya no trata tan de esa manera, digamos, no acepta todo lo que viene y algún tipo de discusión abre o algún tipo de duda abre la gente y uh-huh. empieza a decir, y no sé, la verdad que si ya le creo a Carrió tantas veces que dijo esto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la gente empieza a ver esto, que no hay debate de ideas, uh-huh. sino debate de vacíos. Que es lo que está faltando. Me parece que está faltando un debate de ideas, que no están pudiendo dar la oposición. Un debate de proyectos, de ideas, de propuestas. Entonces todo el tiempo se están barrando la cancha, como se dice, para no llegar a esa discusión. Y bueno, me parece que es que sería interesante poder escuchar. A mí me gustaría poder escuchar los argumentos. Querría poder escuchar los argumentos de la oposición sobre el tema del presupuesto. Uh-huh. O sea, ¿por qué defienden ese presupuesto? Sí, ocurren dos hechos acá. Por un lado, yo veo que nunca hubo una lucha tan despiadada, tan así encarnizada, como dije antes, de una oposición hacia un oficialismo. No, más allá de que ha habido oposiciones muy férreas y muy fuertes en los distintos gobiernos, tanto a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa, por lo menos en el Parlamento estoy hablando, fuera del sí, Parlamento sí. No, pero en el Parlamento siempre, digamos, más allá de que hubo oposiciones muy férreas y que a veces incluso rechazaron o lograron que no se votara determinada ley que pretendía el oficialismo, nunca hubo una cuestión así que ya roza lo mafioso, roza la cuestión cuando se vierten amenazas, cuando se vierten amenazas, ya se deja de comportarse cívicamente, porque uno puede decir, bueno, nosotros no nos gusta este proyecto, no vamos a estar de acuerdo en prestar nuestra aprobación, cualquiera, no hablo de presupuesto, cualquiera, pero cuando uno ya amenaza de, ojo, porque si no, le damos vuelta a esto. Recordemos, el año pasado a esta altura, la oposición estaba ya enumerando que iba a dar vuelta a la ley de medios, sí. que iba a dar vuelta la reforma política sí. y que iba a dar vuelta todo cuanto se le ocurriera lo iba a dar vuelta. O sea, íbamos a tener un año parlamentario, este 2010, donde se iban a tirar hacia atrás todo lo que se había realizado durante el kirchnerismo. Sí. O sea, eso es, digamos, ¿eso de dónde nace? Eso nace de una bronca, de un odio, un resquemor enorme. No pasó nada. Pasó el año, no pasó nada. Ni siquiera se logró tratar retenciones que hubiera sido, sí, muy interesante que se tratara, porque estaba siempre esta cuestión del pequeño productor que lamentablemente está enganchado a pagar la misma cantidad de impuestos que paga el gran productor y ahí se genera una competencia desleal. Bueno, que hoy también salió Bussi bastante duro, ¿no? A decir que se va de la mesa de enlaces y sigue esta situación. Es que Bussi ya se dio cuenta que hay una trampa, que los legisladores, como Elisa Carrió, como Pinedo, como Aguad, no les interesa tratar el tema retenciones, porque ellos, de alguna manera, si lo tratarían, pues no es que no les interesa tratarlo, si lo tratasen, lo harían para eliminarlas por completo, como se pronunciaron en algún momento, pero por otro lado, piensan que si tienen chances de ser gobierno a partir de diciembre de 2011, no les cae tan simpático renunciar a esa porción claro. tan grande de dinero. Es una porción muy fuerte de dinero que estarían renunciando. Son como 5 mil millones de dólares por retenciones a los granos, nomás. A los granos, después falta carne, ¿no? Y otros recursos. Por lo tanto, no se manifestaron nunca a favor de los intereses de gente como la Federación Agraria, perdón, que son los pequeños y medianos productores. Por esa Federación Agraria, en la voz de su presidente Eduardo Bussi, manifestó lo que viene sosteniendo o pensando desde hace tiempo. Y es que están cansados de no encontrar eco. Pasó todo el año, le habían prometido retenciones. Además, no olvidemos, ya dijimos la semana pasada, Federación Agraria, productores agropecuarios, fueron un actor clave en las elecciones parlamentarias de junio de 2009 que le dieron el triunfo a la oposición. Uh-huh. Entonces, ahora se sienten usados realmente, porque ellos ayudaron a que muchos de estos legisladores estén hoy en la Cámara, esos legisladores no sí. se sientan a discutir el tema de retenciones. Entonces, por un lado ocurría este hecho que yo decía de como una oposición casi odiosa, digamos, que con amenazas, con actitudes casi mafiosas, digamos, en su comportamiento. Y por otro lado ocurre el hecho de que tenemos los medios de comunicación tan metidos adentro de la vida política, tanto del Congreso, que ya es más difícil este tema, estos temas que pasen desapercibidos, sí. Como la sesión del miércoles pasado, si se hubiese realizado durante los 90, hubiese costado más armar tanto la trama de cómo sucedió, sí. Y hubiera quedado un poco más a merced de lo que dijeran los diarios al otro día. Ocurrió un montón de veces. Sí, sí, sí. Ocurrió montones, recordemos las sesiones de legislador trucho para aprobar una privatización. Y bien, infinidad de sesiones donde se terminaron aprobando proyectos, como dicen, entre gallos y medianoche. Ese tipo de cosas era más difícil hacerlas saltar porque los medios no estaban tan metidos adentro. Y en cambio, ahora con los medios tan metidos adentro, aún con los medios que están a favor o en contra del gobierno, se produce una suerte de que es muy poco lo que puede llegar a pasar sin que se pueda manifestar, sin que se pueda mostrar. Sí, tal cual. Entonces, esta sesión que ocurrió el otro día termina como termina, pero al mismo tiempo empieza a correr toda una suerte de mecanismos para un lado y para el otro que van armando y desarmando la trama y que van mostrando en realidad cómo fueron sucediendo las cosas, y eso hace que por eso una Cynthia Houghton, una Elsa Álvarez después salgan y digan: no, bueno, en realidad no nos ofrecieron dinero. Tampoco nos apretaron. No, presionaron. No, en realidad me pidieron si tenía algún inconveniente en retirarme, si eso no me generaba a mí ningún problema. Bueno, termina todo reduciendo. Y además, convengamos que son discusiones típicas de una discusión justamente. Por supuesto, en una el llamado para llamada. Decir, votá con nosotros, andate. Eso pasa todo el tiempo esto y es parte de la negociación esto política. Esto no se denunció como una coima. Cuando Julio Cobos, poco antes de su voto no positivo, el último llamado que recibe, según trascendió, es de parte del gobierno, digamos. Es el gobierno el que le pregunta si todavía, le dice que si todavía está tiempo de, digamos, de votar a favor del gobierno. Uh-huh. Y él finalmente dice que no, que va a votar en contra y vota en contra del gobierno. Esa llamada no se denunció como una coima o como una presión o como... Porque no, era parte del juego. Exactamente. Julio Cobos sabía, cuando se supo que ya iba a desempatar, sabía que iba a tener que definir, y el gobierno empezó a hacer todo el trabajo que pudo hacer para intentar, primero, que no hubiera empate. Y cuando lo hubo, que Cobos se definiera para este lado. Y en ese, y no son presiones ni amenazas de muerte, ni amenazas... Simplemente es un juego de la política. El que está ahí adentro seducir, sabe tratar de seducir, de hacerle entender, de darle argumentos. Uh-huh, exactamente. Y no se denuncia cada vez que hay algún tipo, como una operación política. Es parte del juego de la política. El que llega a diputado o a legislador sabe, llega habiéndolo hecho varias veces, negociado con otro, explicándole al otro, negociado sin que la palabra negociado signifique plata de por medio. Uh-huh. Negociaciones, cede uno de un lado y el otro del otro y van acordando partes. Esa es la negociación. Esta es lo que tanto se pide con el campo. Claro, ¿qué es lo que, es se lo que pide? Tanto se pide con la industria. Al gobierno no se le pide flexibilidad, que negocie. Que conceda. Bueno, si se le pide eso es porque eso es lo que sucede habitualmente en este tipo de discusiones, y no está exento de eso el Parlamento. Creo que es el lugar que por excelencia invita a que se dé esto, esta cuestión de negociaciones. No es que simplemente llega un papel y unos dicen estoy a favor y otros dicen estoy en contra y se acabó la discusión. No, se avanza. Y por eso también muchas veces están los que se levantan para no, uh-huh, votar en contra de su bloque. Claro. Porque eso forma parte. O sea, también uno tendría que decirle, pero no, si vos estás de acuerdo, vení, levantá la mano, estás de acuerdo. Y no, prefieren, para no ir en contra de su bloque, prefieren. Y también es parte del juego de la política, uh-huh, levantarse e irse para no votar en contra. También hay bloques que se rompen, los, uh-huh, hemos visto muchas veces en las votaciones, y también hay momentos, como por ejemplo en la ley del matrimonio igualitario, que los bloques dan libertad a sus legisladores para que voten como quieran. Exactamente. Libertad de conciencia, uh-huh, que cada uno vote a su conciencia. Entonces ahí ya no hay un mandato general donde se tienen que levantar si no están de acuerdo. Pero esta es parte del juego de la política. Acá el que no lo sabe esto, o es ayer empezó en la política, o digamos es muy ingenuo, uh-huh, la gente sabe que es así, digamos, que hay que hacerlo. Uno todos los días está negociando, uh-huh, en su vida. Entonces, bueno, parece que ahí hay una cuestión que parece que uno no se... Volvemos a lo mismo. Que uno no se acordara lo que pasó hace 2 años atrás cuando se estaba negociando lo del campo y estas cosas pasaban todo el tiempo. Exacto. Bueno, la semana que viene vamos a seguir con esto, porque obviamente mañana probablemente... se va a avanzar, no sabemos si va a haber un desenlace mañana o no, pero se va a avanzar y con seguridad el próximo martes estaremos analizando todo lo que ocurra allí en la sesión que se planteó para mañana miércoles, incluso en la otra que es esta conversación paralela dentro de la comisión que se armó para investigar qué fue lo que sucedió el miércoles pasado. Bien, vamos con Jorge Aguayo entonces, que hoy se encuentra en la operación técnica y la presentación comercial del programa. Auspician, con otros ojos, Seguro Jubilatorio Voluntario. Desde Avira estamos trabajando para mejorar su bienestar futuro. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar. Sí, me acuerdo del día en que mis hijos dieron sus primeros pasos. Ahora lo que no imaginaba que de un salto se iban a ir a estudiar a 500 kilómetros de casa. Pero bueno, antes se peleaban todo el día y ahora viven juntos. Nadie está solo si tiene quien lo cuide. Grupo OSDE, un grupo de personas. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Que el sistema de ART funcione indica seguridad y productividad. 7,5 millones de trabajadores cubiertos. 750,000 empresas afiliadas. 52% de reducción de la mortalidad laboral. Indemnizaciones a tiempo. Atención inmediata e integral de accidentes. Con 13 años de gestión, los resultados están a la vista. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Prevenir primero, estar después. Queremos que sepas que pagar es contribuir para luchar contra la droga, cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. ARBA, Buenos Aires, la provincia. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Bueno, continuamos aquí entonces hasta la medianoche por Radio El Mundo. Y ya estamos a poco más de un mes de las fiestas de fin de año, aunque muchos sectores se está comenzando a despedir el año. Nosotros que somos periodistas ya empezamos a tener varios cócteles de empresas, de instituciones, de diferentes corporaciones que nos invitan a cerrar el año y empiezan todo ese tipo de reuniones. Es probable que sea un momento en el que se empieza a consumir muchísimo alcohol. También tiene que ver el tema de la temperatura alta, que invita también a tomar así cervezas, cosas que no se consumen en el resto del año. Después, bueno, por supuesto viene el verano, aumenta más todavía el consumo. Y para hablar de este tema tenemos en línea a Guillermo Padilla. Eres el presidente de la Federación de la Industria Licorista, que, bueno, precisamente también preocupados por esta cuestión del consumo, pero el consumo en exceso y el consumo no responsable y el tema de conducir bebido, han puesto en marcha una campaña que obviamente es importante el lugar desde donde parte, porque parte de quienes fabrican el producto que puede llegar después a producir daños. Por eso es importante que ellos también se impliquen en esta situación. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted, Leandro? Bien. Bueno, a ver, usted que tiene más experiencia en esto de las estadísticas, ¿cómo es el consumo de alcohol a nivel anual? ¿Se produce en momentos estacionales mayor consumo tradicionalmente? En rigor de verdad... Antiguamente existía esto de una cierta estacionalidad, que había un mayor consumo de bebidas alcohólicas en el invierno, pero en rigor, hoy por hoy se ha se ha estabilizado y hay consumo todo el año. Es cierto que en el caso de los jóvenes, consumen más alcohol en las temporadas veraniegas, coincidentemente con el fin que no tienen responsabilidades, están de vacaciones, y esto genera un mayor consumo de bebidas alcohólicas. Justamente es esa una de las razones por las cuales nosotros trabajamos en invierno y en verano. En invierno trabajamos con las comunidades docentes, con los docentes, con los padres, con los jóvenes, porque independientemente del tema de la temporada, el consumo de alcohol, en la medida que es excesivo, siempre debe ser combatido. Claro. Y nos parecía muy importante darle herramientas a los padres, a la comunidad docente, para que puedan dialogar y consensuar con sus hijos un consumo muy moderado y responsable, asumiendo de que el consumo solo se debe hacer a partir de los 18 años. Claro. Primero porque la ley lo impide, pero exacto, independientemente de eso, sino porque el organismo de los menores de 18 años no tiene capacidad suficiente para metabolizar el alcohol, y eso genera intoxicaciones y problemas físicos y psíquicos. Entonces es esa una de las razones por las cuales trabajamos con estos talleres que hemos dado en el municipio de Tigre, en el municipio del Partido San Martín, con un éxito enorme, una enorme demanda de padres, de docentes, de que se extiendan estos talleres de modo tal de darle elementos para poder afrontar esta grave situación que se nos presenta a los padres con el consumo de los jóvenes, sobre todo agravado con esta costumbre, que no es solamente en Argentina, del consumo en la situación previa a la salida nocturna, al boliche, el preboliche, el cual debe ser totalmente controlado y administrado para evitar consecuencias muy lamentables como hemos tenido últimamente. Y en eso es donde estamos trabajando fuertemente, también incluso para el verano. Claro. De alguna manera hubo una reacción, digamos, de parte de la industria que vio que en los últimos tiempos proliferó mucho los reclamos de distintos sectores de avanzar cada vez más en la prohibición del consumo de alcohol en distintos ámbitos, y eso me imagino que de alguna forma ustedes lo habrán visto con cierta preocupación, porque una cosa es tratar de apuntar a la moderación, al consumo responsable, y otra cosa es que prohíban directamente el consumo. Claro, justamente las razones en rigor de verdad no fueron que nosotros veíamos que había un riesgo de la prohibición, porque la verdad que sería una medida que tendría el efecto exactamente inverso al que se quiere lograr. Nosotros creemos que más que pensar en que podríamos tener algún tipo de ese tipo de medida, nosotros creemos mejor que hay que trabajar en estos dos pilares que nosotros utilizamos en nuestro programa, que es educar y prevenir. Educar es enseñar a consumir moderadamente el alcohol, porque finalmente el objetivo de esta industria es muchos consumidores de muy poca cantidad, y no al revés, pocos consumidores de mucho, porque eso es una enfermedad que se llama alcoholismo, y eso es. Nadie podría pretender o intentar que esto crezca, al revés, porque eso es justamente lo opuesto a nuestra industria. Y es ahí donde nosotros enfatizamos, trabajamos fuertemente con educar y prevenir. Por eso hacemos una serie de acciones, incluso en el verano estamos haciendo el test de alcoholemia voluntario y gratuito, todo en la costa de Mar Plata, para que los conductores sepan cuando ingieren alcohol si pueden o no pueden conducir vehículos. Esto es una forma de ir educando, porque no toda la gente conoce que las bebidas alcohólicas tienen diferente grado y eso afecta al consumo de diferente manera. Ni el sexo, también afecta más a las mujeres que a los hombres, y el peso e incluso la ingesta de alimentos. Nos parece mucho más importante trabajar con educar y con prevenir que con prohibir, porque el prohibicionismo no ha dado resultado, a la historia de la humanidad así lo demuestra. Entonces, nos parece mejor, insistamos con educar, insistamos con prevenir, advirtamos a padres, dialoguemos, favorezcamos el intercambio de información entre padres e hijos, entre docentes y alumnos, entre comunidad docente, entre los propios jóvenes. Esto de que si yo no consumo soy menos vivo que el otro, que no, como que quedo afuera, esto de la exclusión, también juega estos aspectos que desde el punto de vista sociológico hay que mirarlos, esto de que de alguna manera, el que no consumió alcohol y el que no consumió en exceso es un bobo, y si no se convierte en el hazme reír de los demás. O sea, hay que dar elementos para tratar de morigerar, de consensuar y de limitar el consumo. Guillermo, buenas noches. Mariana Prado. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Quería hacerle dos consultas. Una, si se tienen estadísticas respecto del crecimiento del consumo del alcohol en menores en estos últimos años, si creció tanto o si es que está más visible efectivamente. Y la otra tiene que ver con la campaña que se hizo, que el que maneje no tome, si viene teniendo efectos, si se tiene también conocimiento de esto. Mire, nosotros no tenemos estadísticas puntuales del consumo, porque si miramos el consumo de la Argentina per cápita es muy bajo en relación a otros países, pero la realidad es que hay un segmento etario, que es el de los jóvenes, que sí ha aumentado el consumo de alcohol. Y efectivamente, como usted dice, la edad de iniciación ha bajado sustancialmente. En los últimos 15 años ha bajado de un promedio de 17, 18 años a los 12, 13 años, que eso sí es preocupante. Claro. Por eso es que nosotros insistimos que hay que trabajar con los padres muy fuertemente, porque este tema de los chicos cuando son tan chicos que suben alcohol, acá hay una responsabilidad que los padres no podemos soslayar, no podemos mirar para otro lado. Este es un tema que hay que afrontarlo, y ahí es donde creemos que hay que darle herramientas, ¿no? A los padres y a los docentes, que también tienen este problema día a día en el colegio. Claro. Entonces ahí nos pareció. Usted me hizo otra consulta. Sí, de la campaña para que el que maneja sea el elegido para no beber esa El noche. Conductor responsable. El conductor responsable. Mire, ha tenido mucho éxito. Basta con ver las estadísticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en los controles de alcoholemia ha bajado enormemente la cantidad de gente que se detecta conduciendo con alcohol. Pero lamentablemente se ha detectado que hay consumo de otro tipo de sustancias psicoactivas mucho más perjudiciales que el alcohol. Pero fíjese que notable, ¿no? O sea, esto del conductor designado, el conductor responsable, ha entrado bastante fuertemente en la sociedad, y hay muchísimo menos índices de alcoholemia en conductores de lo que había el año pasado y de anteaño. Es notable la caída. No tengo en este momento las cifras a disposición, pero es muy significativo. Muy significativo. Así que nos parece que está bien orientado esto, y en esto creo que los medios, ustedes tienen una enorme tarea que le agradecemos al poder difundir y trasladar estas inquietudes y opiniones que damos, tratando de advertir, de comunicar y de ayudar en que la población vaya detectando de que hay que hacerlo con extrema moderación, que es nuestro gran objetivo. Perfecto. Guillermo, usted dijo recién que ya habían estado en San Martín y Tigre. ¿Cómo continúan estas acciones? ¿Qué es lo que se viene ahora hacia fin de año? Bueno, en Tigre seguimos trabajando muy fuertemente con los talleres. Vamos a trabajar durante todo el mes de noviembre y diciembre, y a partir de diciembre estamos haciendo una acción en los peajes de la costa atlántica. Sí. De Mar del Plata y toda la costa atlántica, con una entrega de una folletería, con una tabla de alcoholemia y consejos para los conductores y para los demás consumidores. Y estamos implementando una tarea muy fuerte de alcoholemia con el test voluntario y gratuito. O sea, no es punitivo, es simplemente educativo, que lo estamos haciendo en Pinamar, Villa Gesell y las restantes ciudades de la costa, y también lo vamos a hacer muy fuertemente en Mar del Plata, tratando, como siempre, de tratar de dar información, dar elementos para que uno se autolimite y se autocontrole, que es lo que nos parece que es la mejor forma de que esto se vaya mejorando con el tiempo. Bien, esperemos que así sea entonces. Muy bien. Guillermo Padilla, presidente de la Federación de Industria Licorista, muchísimas gracias por haber participado en Con Otros Ojos, y que tenga una muy buena noche. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches para ustedes. Muy importantes personalidades saludan a Radio El Mundo en su 75 aniversario. Hola, les habla Silvio Soldán. Tengo muchísimo gusto en participar de estos festejos de los 75 años de Radio El Mundo, porque aprendí a querer y admirar a esta emisora desde muy chico. Cuando vine de mi pueblo de la provincia de Santa Fe, ansiaba fervorosamente conocer Radio El Mundo. Y muchos años después de haber participado simplemente como espectador de aquellos bailables famosos que se hacían sábado y domingo por la tarde, un día me tocó entrar por la Fuerza Grande haciendo mi propio programa Matinata en Radio El Mundo, y fue una de las grandes satisfacciones que tuve en mi vida. Mundo AM 1070, 75 años de radio. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Radio El Mundo ya lanzó su nueva plataforma de contenidos. Ahora existe Radio El Mundo Digital y Hora 6, una experiencia web fascinante. Visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. Una radio, más un diario digital, más televisión, más radio por internet. www.radioelmundodigital.com. La tarde de Radio El Mundo. Senador Donofrio, ¿algún consejo para prevenir los delitos más comunes para que los ciudadanos que nos están escuchando tengan algún parámetro? Yo más que eso, lo que quiero dar el mensaje es que no tenemos que acostumbrarnos a darnos consejos de, por ejemplo, cuando llegamos a casa, que alguien nos esté esperando, o infinidad más de cuestiones, porque ya saben que me da la impresión que nos estamos acostumbrando. Y realmente, para esto se requieren dos cosas para solucionarlo: decisión política y presupuesto. Y creo que cualquier gobierno lo puede hacer. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Bueno, recién comentábamos que falta poco para la fiesta de fin de año, pero que de alguna manera, para nosotros los periodistas, quizás probablemente en otros rubros también, han comenzado los agasajos con motivo del final de año de parte de muchas empresas, de muchas entidades, instituciones. Algo que yo noto particularmente, y muchos periodistas nos pasa lo mismo, es que de alguna manera este tipo de momentos marca el pulso de cómo ha venido la economía. Sí. Si la economía ha tenido un buen año, los periodistas recibimos muchísimos regalos, regalos de buen porte en muchos casos, y además recibimos muchas invitaciones a muchos agasajos, y esos agasajos son realizados también con una buena inversión. Sí. En momentos de mayor crisis, los agasajos son más chiquitos, los regalos son más chiquitos. Todavía estamos recién arrancando, hubo dos o tres cócteles de fin de año y algún que otro regalito de avanzada. Pero a mí me huele, por algunos números que estuve viendo por ahí, conversando con algunos que ya me han mandado la invitación, de que este 2010 ha sido sin duda muy bueno para la economía, y que eso se va de alguna manera materializado en cuánto dinero se va a mover en esto de las fiestas de fin de año. Fiestas, estamos hablando, empresariales. Y sí. Bueno, vos, Mariana, habías manejado unas cifras, habías estado haciendo una nota sobre esto. Sí, sí. El tema es que 2008 era un año que se perfilaba como muy bueno, que en realidad terminó siendo uno de los mejores años de los últimos 10 años, pero sin embargo fue un año conflictivo. Claro, tuvimos conflicto con el campo. Empezó la crisis internacional. Exactamente. Fue un año que terminó con muchas dudas, con mucha incertidumbre, y cayeron la cantidad de fiestas por el sondeo que yo estuve haciendo. Bueno, estuvieron cayendo la cantidad de fiestas que se hicieron. El año, el fines de 2009 se mantuvo bastante parecido y este año ya algunos lugares tenían reservas con 6 meses de anticipación y algunos festejos estaban estirando hasta los primeros días de enero porque ya no tenían lugares donde conseguir. Claro. Porque además se busca un plus para hacer diferentes las fiestas, no quieren hacerlas todas iguales. Exacto. Entonces, nosotros creo que tuvimos acá una entrevista con una de las empresas que hacen un servicio de relax que habíamos traído. Correcto. Sí. Había venido Celeste, había hablado sobre el tema. Bueno, son todos servicios que se incorporan en las fiestas. Ah. Por ejemplo, un servicio de spa, un servicio de masajes, un regalo personalizado. Claro. Bueno, todas cosas que cuando uno ve que se van agregando, también, además de sumar al costo de la empresa que prepara esa fiesta, también habla de que se quiere festejar. Y venimos del año que se festejó el Bicentenario, que 6 millones de personas pasaron por la 9 de julio festejando el Bicentenario, que la noche de los museos, a mí me pasó que salía de trabajar a las 11 de la noche personas. Y Avenida de Mayo. No, 1,000,000 de personas. No sé cuánto fue, pero fue una increíble. Ahora se me mezclaron los números. Pero fue una cantidad enorme. Sí, y a mí me pasaba que iba por Avenida de Mayo y Avenida de Mayo parecía peatonal. Sí. La cantidad de gente que estaba caminando, las colas que eran de cuadras para entrar a los museos. Esto habla de que la gente quiere salir, lo que pasó con. Pero en ese caso es otra situación, ¿no? El tema de la muerte de Néstor Kirchner es una manifestación diferente, pero digo, la gente saliendo a la calle queriéndose expresar y queriéndose participar de lo que hay, significa que hay un ambiente de que la gente quiere festejar. Y se ve también en este tema de las empresas, como decíamos acá, y en el tema particularmente de las empresas, hay casi 3 años acumulados de tener ganas de festejar buenos resultados y que a fin de año las cosas se pongan oscuras y no se pueda festejar. Y parece que finalmente este año lo van a poder hacer. Bien, pero qué mejor para hablar de esto que consultar a alguien que está implicado en este negocio. Estamos hablando de Sergio Ventura. Él es director general de Kaizen Eventos, una empresa que se dedica a organizar este tipo de celebraciones para fin de año y otras durante el año también. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo viene este fin de 2010? Muy bien el trabajo que generaron de contexto, porque saben todos ustedes, me encantó todo lo que dijeron. Viene bien, por suerte, viene muy bien. Coincido que hay eventos que se manejaron con 6 meses de anticipación. Históricamente, las grandes compañías, cuando hablo histórico digo antes del 2008, antes de la crisis y todo eso, lo manejaban con más tiempo. Nosotros ya en marzo, abril, ya teníamos cerrado los grandes eventos de fin de año. Ah, ¿sí? Sí, este año no pasó así, fueron muy cautos en el primer semestre, la mayoría se cerró, llamémosle, entre agosto y septiembre, inclusive octubre, inclusive hoy, yo estoy cerrando algunas cosas todavía, claro, que no son grandes eventos. El problema ha estado con eventos de más de 500 personas, estamos hablando acá en Buenos Aires porque no hay tantos lugares. Claro. Entonces, la oferta de predios hace de que si vos tenés 2.000 personas, tenés que acordarte con tiempo porque quizás te queda, pero te queda un lunes. Y el código argentino es que festejemos jueves, viernes, claro, algunos miércoles. Pero bueno, volviendo un poco a la primera pregunta, viene bien. Es decir, estamos en niveles muchísimo más altos del año pasado. Es decir, yo te diría que estamos casi en un 50% arriba del año pasado. Quizás en números, ¿no? Sí, primero, sí, por sí, la inflación, y segundo por el crecimiento. Es decir, de inflación sola estuvimos entre un 25 y un 30. Y más un crecimiento, yo te diría, de un 20 más o menos. Ajá. ¿Cuánto dinero se mueve en este sector así para fin de año? ¿A qué te referís? ¿Por evento o en general? En general, la masa total, digamos. No, esa cifra no la tengo, es muy difícil generar. Porque lamentablemente en Argentina no tenemos buenas estadísticas de esto. Ajá. Hay estadísticas serias en relación a congresos, sí, pero no hay estadísticas serias en relación a fiestas. Sí, de pronto hay cifras que son lógicas, es decir, hay más o menos 150 mega eventos, sí, de más de 1.000 personas. Uh-huh. Es decir, son varios miles de millones lo que mueve. Pensá que más o menos un evento está promedio alrededor de los 600 pesos masiva por persona. Claro. O más. ¿Qué rubros puede modificar este costo? Mira, un rubro bastante sensible es la gastronomía. Pensá que la gastronomía, entre la gastronomía y el salón, estás hablando casi del 60% del presupuesto. Y el resto son las actividades que hagas. Si vos de pronto, no sé, contratás un show que vale 80.000 pesos para 2.000 personas, es barato. Ahora, 80.000 pesos para 200 es carísimo. Claro. ¿Se entiende? Por lo tanto, en ese sentido estamos, nosotros estamos más o menos viendo que hay un promedio de eso, de 600, 700 pesos por persona. Un evento de 1.000 personas son 600.000 pesos. Y quizás un evento de 200 personas, bueno, es decir, a veces el costo por persona sube si son menos personas. Claro. Exacto. ¿Y tienen ustedes más o menos calculado, en el caso concretamente de Kaizen, cuál es el volumen de ventas que tienen para este año? Mira, nosotros estamos entre eventos de noviembre y diciembre, porque de alguna manera para nosotros la temporada alta, estamos más en más de 35 eventos, creo que hay 36, así. Y hay de todo. No sé, por ejemplo, el 10 de diciembre, que es el día que más trabajo tenemos, tenemos 6 eventos, ahí nosotros estamos manejando, yo te diría, más de 4.000 personas ahí en todos los eventos. Enorme. Sí, sí, tenemos un banco y una consultora, un banco que tiene más de 2.000 y pico de invitados y una consultora que tiene 1.200, después una fiesta de una empresa de carteras que tiene como 500, una minera, es decir, hay como diferentes compañías. Claro. Y te estamos hablando de más o menos de 4.000 cubiertos. Así que pensá, 4.000 personas en promedio de 600 mangos son 2 millones y pico. Claro. Más o menos. En sí, lo que yo también noté de lo que vos dijiste al principio, que está todo como más relajado, ¿viste? No hay tanta presión, los clientes quieren que la gente se sienta bien. Claro. Y lo que veníamos, ¿viste? Hasta el año pasado y el anterior, bueno, no, sacame la mayonesa de los sándwiches. Sí. Esos detalles. Ahora no hay manteca al techo, claro. Pero están mucho más tranquilos. Claro. Claro. Creo que también la variable de cómo premiar a la gente, ¿no? Está tan confuso si el empleado cobra bien o mal de sueldo. Hay como un río revuelto en eso. Sí. Creo que a todos nos pasó, que no sabemos si ganamos bien, mal, cobramos mucho, poco. Siempre pensamos que poco, ¿no? Pero sí. Lo que digo, que de pronto una fiesta hace que la gente se sienta bien. Es cierto. Claro. Hay una premisa muy interesante que es, la gente en su imaginario piensa que la fiesta vale 2 o 3 veces más de lo que realmente vale. Creo que también el tema de generación Y y todo lo que sea gente joven también tracciona que se pueda, que la fiesta esté buena. Claro. La gente es muy crítica en eso. Sí, ¿no? Así que en ese sentido, y ustedes tienen voz de joven, así que no sé. Absolutamente, lo somos. Totalmente. Bueno, ¿y cómo es una fiesta entonces tipo de esta que ustedes arman para fin de año? Mira, en general la mayoría de los clientes están tomando fiestas de noche. En general arrancan con una comunicación previa, un mes antes, nosotros vamos mandando por mail diferentes comunicaciones, motivando a la gente, una campaña de comunicación con una incógnita, una revelación y un refuerzo. Cuando llegan al día del evento se van a encontrar con que lo que se comunicó antes va a estar. La mayoría de los clientes, te diría el 90%, nosotros tenemos 2 fiestas que son de comida en sentada, ¿viste? Comida formal. El resto es todo finger food, todo tipo cóctel. Sí. Eso ya generó una dinámica. La gente está en living, en mesitas altas, no está esta formalidad que te sentaron con 8 personas y tenés que hablar, viste, que ya se te acaban los temas a la hora y media. Claro. A partir de ahí, en general la fiesta tiene diferentes estadios. Quizás un momento más institucional al principio, que pueda haber algunas palabras de algún director de la compañía, y después ya es baile y diversión. Nosotros en la primera parte de los eventos solemos hacer diferentes actividades de integración, básicamente basadas en lo lúdico, juegos y actividades donde la gente se integre per se, que jueguen al metegol, que jueguen a la Nintendo Wii, a la PlayStation, que pinten un cuadro con un artista o tallen hielo o hagan diferentes cosas que la gente se divierte, la pasa bien, sin que sea una cosa muy dirigida. Uh-huh. Y una vez que arrancó el baile y un poquito de alcohol, es muy difícil parar la fiesta. Perfecto. Sí. Es decir, también nosotros somos muy cuidadosos de la ingestión de alcohol, de la gente. Sí. Lo cuidamos, consideramos que la gente tiene que tomar, pero hasta cierto punto. No, claro. No queremos que nadie se vaya en ambulancia. Exacto. Ni que nadie maneje si tomó también. Claro. En eso nosotros tenemos una campaña que trabajamos en cada evento, es si tomaste no manejes, claro. Un premio para el conductor responsable. Uh-huh. En ese sentido es nuestra responsabilidad también cuidar claro. a la gente, ¿no? Sí, sí, correcto, bárbaro. He visto, te digo, en más de 25 años de profesión, gente muy dada vuelta, muy quebrada, y la verdad es que no está bueno. No, desde ya. Es decir, porque un empleado, bueno, está mal, pero cuando ves un director que al otro día, el lunes, tiene que volver y generar autoridad, por favor. Viste, nada. Sí, pero bueno, creo que la cosa cambió, cambió en general a través de los años, pero lo importante es entender qué es lo que quiere la gente que le pase en la fiesta. Perfecto. No quieren discursos largos, no quieren falsas convenciones. Claro. Uh-huh. Si es una convención, haz una convención de trabajo. Si querés una fiesta, haz una fiesta. Correcto. Te digo todo esto como... Sí, sí, sí. Desde la experiencia. Desde la experiencia. Exactamente, me imagino. Bien, Sergio Ventura, director general de Kaizen Eventos. Entonces, muchísimas gracias por haber participado en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Además, que tengan un muy buen fin de año. Dale, muchísimas gracias y estoy a tus órdenes, Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Últimos minutos aquí con otros ojos y así casi sin solución de continuidad, como suele decirse en radio. Vamos con otra nota. Vamos con otra nota telefónica. En este caso seguimos de cualquier manera en el tema de eventos, en este caso en el tema de eventos deportivos. Uh-huh. Y tenemos en línea a Rafael Trevisan, él es vocero del Seminario de Gestión de Entidades Deportivas, que va a estar organizando la FIFA para ver cómo se trata el tema de los deportes y de los eventos deportivos, y se van a estar hablando diferentes temas. Buenas noches, Rafael. Mariana Prado le habla. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas noches, ¿cómo andas? Muy bien. Queríamos saber en qué consiste este seminario que van a estar realizando. Mira, el seminario que estamos organizando para el 26 de noviembre en la Universidad Católica busca plantear nuevos paradigmas en lo que respecta a la gestión de ingresos para las entidades deportivas de acá a largo plazo. Por eso nos vamos a centrar en un tema que es una de las principales fuentes de ingresos, que es los derechos de televisación y el reparto de los mismos, y como nuevos temas para plantear y empezar a analizar es el turismo deportivo como nueva fuente de ingresos, y el tercer punto tiene que ver con los estadios, la explotación de estadios y las nuevas tendencias constructivas de los estadios para que no sean esos monstruos obsoletos que se utilizan o se explotan únicamente cada 15 días. También van a tratar el tema de la seguridad en los estadios, que es un tema que preocupa. Exactamente, todo el tema vinculado con los estadios tiene que ver con nuevas tendencias en miras a tomar medidas de seguridad, nuevas tendencias constructivas de distribución de salidas y demás. Tengamos en cuenta que todos nuestros estadios son de más de 30 años de antigüedad, salvo el caso de Independiente, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las propuestas que más se escuchan respecto de este tema? ¿Cuál es la idea del seminario? ¿Llegar a una propuesta para presentar? La idea es, estamos trayendo gente, por ejemplo, especialista en la habilitación de estadios para los mundiales. Ajá. Gente que ha trabajado en la construcción de los estadios de los últimos mundiales y en el mundial próximo de Brasil, como para ver cuáles son las nuevas tendencias a nivel mundial en lo que es la construcción y medidas de seguridad. En miras a eso, tratar de definir un plan de acción a largo plazo, aportando por lo menos cuáles serían las conclusiones de estas nuevas tendencias adaptadas a la realidad de nuestro país o la realidad de Sudamérica. Digamos, ¿cuáles son las modificaciones que se pueden incorporar para mejorar la seguridad y que se haga un espectáculo más atractivo, ¿no? Más atractivo, que podamos ver espectáculos de alto nivel de competencia y con todas las medidas de seguridad adecuadas para asegurar el acceso del público al mismo, ¿no? ¿Y a quién está destinado este seminario? está destinado a dirigentes de entidades deportivas, a gente vinculada con el turismo y el turismo deportivo. Está destinado también a arquitectos e ingenieros involucrados en todo el tema de la construcción. Y bueno, y toda la gente vinculada con el negocio del deporte, porque estamos tratando de plantear los nuevos paradigmas de generación de ingresos para tratar de mejorar todo lo que es la gestión deportiva y tratar de cambiar la actual estructura, ¿no? Uh-huh. Una consulta que, bueno, no sé si por ahí la podrás responder, pero el tema del Mundial de Fútbol de Brasil, ¿se calcula qué incidencia puede tener en la Argentina el tema de tenerlo? Sí, uno de los puntos que vamos a ver es la incidencia en lo que respecta al turismo deportivo. Exacto. Como es la promoción de este lado, y por otro lado viene gente del comité organizador del Mundial de Brasil. Ajá. Hablar de cómo están planificando ellos la recepción de los argentinos, cómo están planificando ellos la construcción de los estadios. Sí. ¿Cuál es la inversión que están haciendo? Tengamos en cuenta que van a ser todos estadios nuevos. Sí. Argentina se está postulando para organizar el Mundial en conjunto con Uruguay en el 2030. Y si sacamos una foto hoy, no tenemos ningún estadio habilitado por FIFA para un mundial, según las nuevas exigencias que están teniendo. Uh-huh. Así que son cambios a largo plazo que de alguna manera la idea es instalar el debate y dejar planteada cuáles son los requisitos actuales, ¿no? Claro, claro. Y el hecho de poder llegar a la Argentina a aprovechar la movida en cuanto al turismo deportivo vinculado con el mundial para digamos, ampliar la llegada de turistas ese año, o lo que más se ve es que los argentinos van a participar en Brasil? Hay una tendencia de participar en Brasil. El primer tema vinculado con turismo deportivo que tiene gran relevancia es la Copa América, que estamos jugando el año que viene. Sí. En Argentina, y ahí sí va a haber una gran incidencia del turismo brasilero hacia acá. Sí. Del turismo brasilero y de todos los países sudamericanos que van a participar en la Copa. Y eso es uno de los puntos que vamos a tratar con mediante la participación de una doctora en turismo y deporte que ha trabajado en la organización y planificación del turismo receptivo en los dos últimos mundiales y está trabajando también para el Mundial de Brasil y va a venir a aportar ideas, propuestas y formas de promover el turismo que van a ser aplicadas directamente en como próximo paso en la Copa América del año que viene. Perfecto. Bueno, Rafael, repetimos entonces, el seminario se va a estar realizando el 26 de noviembre en la Universidad Católica Argentina. Para mayor información o para inscribirse al mismo, tienen que entrar al sitio www.observatoriodeldeporte.com y ahí están todos los formularios de inscripción. Son vacantes limitadas, tenemos 200, capacidad para 200 personas y ya tenemos más de 120 inscriptos. Bueno, Rafael, muchas gracias y buenas noches. Dale, muchas gracias y buenas noches, nos estamos viendo. Gracias. Era Rafael Trevisan, vocero del Seminario de Gestión de Entidades Deportivas. Entonces. Bien, y nosotros también tenemos que decir buenas noches, llegamos al final, gracias Jorge Aguayo en la operación técnica. Nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí por Radio El Mundo. Buenas noches, Mariana Prado. Buenas noches. Auspiciaron con otros ojos. Avi. Off. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Off de PYME. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ARBA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.